De ficción y música. Por Isabel Zuleta. Si esos seres siniestros que se ocultan deliberadamente del espejo y se refugian en nuestras máscaras pudieran cantarte y hablarte con canciones, ¿a qué sonarían? Así de presentes como están en tu cabeza, en lo que te ata al dolor del pasado o a los horrores que temes para tu futuro. ¿Con qué voz te cantarían? Tal vez sería un aullido rasposo, una canción estruendosa compuesta en algún piano olvidado de un bar lúgubre. Una danza perversa con tus miedos. O por el contrario, es posible que esos demonios se valieran de la seducción y de tu debilidad al dulce susurro en el oído. Y cuando tu voluntad esté completamente manipulada, envuelta en el encanto, un grito de socorro te saque del ensueño y te obligue a atravesar esa angustia de la que siempre huyes. Puede que ellos se quieran manifestar con algo conocido, pero confuso, cuyo ritmo te invitara a bailar con espasmos ridículos e incontenibles. Escuchas esas voces emanar simultáneamente y cuestionarte sin clemencia alguna. El ego querrá posiblemente hacerse el sordo y el miedo que te ocasiona lo que en ese espejo se desvanece ante ti abrirá la puerta a la angustia, que es más humilde, pero te encuentra perdido. En tu afán de descifrar el mensaje, das rienda suelta a esos cantos que en su primera aparición son por completo incomprensibles. Una luz ligera aparece, un claro en tu propio inframundo. Para comprenderlos, debes abrazarlos. Desde tu más primaria sensación de vacío, te abandonas en sus brazos, temblando. Desde la oscuridad, comprendes que la luz es otro camino más que has recorrido y tal vez ahora el espejo sepa revelarte todos tus matices. Y el canto de tus demonios te arrulle o te sorprenda riendo a carcajadas. You know, a lot of people don't bother about their friends in the Vegetable Kingdom. Esta es una producción de Tekio, creación colectiva. What can I say? Sometimes they think, where can I go? Where can I go to get my poodle clipped in Burbank? At Ralph's Vegetarian Poodle Clipping, where you can come.